Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. ¿Cómo le va, Bubié? Muy bien, Ramírez Sotero. ¿Cómo estás vos? Bubié, Ramírez Sotero. No, esa. Malísimo. Bien. Bueno, me alegra. Le contamos a la gente, operación técnica, co-conducción, mi compañero Pedro Ramírez Sotero, que está afeitadísimo. No tiene nada que ver que esté afectadísimo. ¿No? Estoy afectado, la vida me pegó duro, pero no le tenés que contar a la gente cómo estoy anímicamente. No, pero yo dije afeitadísimo, Ah, bueno. No es tan anímico, es más físico. Hagamos de cuenta entonces que no le spoileé a la gente que estoy afectadísimo. ¿Estás también afectadísimo? La vida me... ¿Lo charlamos? No. Te agradezco mucho. Yo creo que la vida nos pasa por encima todos los días. Sí. Pero bueno. Pero estamos. Estamos. Y es viernes también. Porque llegar vivo al viernes tiene... estamos bien. Llegar vivo tiene sus... También tiene sus cosas. Está bueno. A mí me gusta llegar vivo, la verdad. Sí, que está buenísimo. Agradezco cada día a Dios estar acá. ¿Ah, sí? No. Ok. Pero disfruto la vida, podríamos decir. Arrancó... Siempre arrancamos bien bizarro. Arrancó peor que nunca. Igual... Por ahí habría que decir, che, ¿qué hace? ¿Hablamos de algo al principio o no? No, para mí esta cosa está buena. Me acuerdo cuando estabas de vacaciones y lo teníamos acá el querido Luciano Mamone, a quien le mandamos un abrazo. Saludos. Que este momento lo sacaba un poquito de sus cabales. Es muy del guión. Él es más... no sé si del guión, pero es un tipo estructurado. Y cuando yo arrancaba con... No sé. No se me ocurre qué clase de falopeada. Sí, con estas pavadas. Con estas paparruchadas. Lo descolocaba un poco. Pero bueno, era una buena manera de entrar al programa también. Que... lo bueno que tiene este programa en general, creo que en general, yo lo siento así, es que arrancamos vergonzosamente, sí, y repuntamos. Repuntamos, sí, porque en general las notas están buenas, eso nos lo dicen también la gente. Tampoco nos dicen, che, qué mal lo del principio, pero lo podrían decir, la verdad. Podrían decirlo, sin dudas. Podríamos decir, hablando de decir, que nos pueden mandar mensajes. A ver, al 1131-81-3126, aunque no creo que haya nadie de otro lado que esté con una lapicera en una servilleta con moco escribiendo. Pero a mí no está pasando, pero por las dudas podemos decir 11-3181-3126. Eso. Los mensajes no nos gustan. A veces nos olvidamos de leerlos. Es verdad también. Pero nos gusta recibirlos. Sí. Y siempre contestamos fuera del aire cuando no los leemos en el momento. Y nos pueden escribir, nos pueden seguir en el Instagram de Estás Muteade también, Estás Muteade con X, y obviamente en el de La Retaguardia, que ahí está toda la agenda que trabajamos. Ahí sin X. Eso es sin X, pero síganlo, sigan La Retaguardia, que está buenazo. Tenemos un programa por delante, ahora sí vamos a meternos en serio con este programa que se nos viene. Vamos a estar charlando, bueno, sabemos que hace un día nomás, ayer, se conoció la noticia de la muerte de la modelo Silvina Luna. Qué triste. Sí, que venía ya desde junio internada en terapia intensiva, estaba esperando un trasplante de riñón porque tenía una complicación renal a partir de una mala praxis de el doctor Aníbal Dottocchi, que tiene varias denuncias uh-huh. acumuladas ya por mala praxis. Y que sigue operando, ¿puede ser? O sea, no sé si operó antes de ayer, pero tengo, no. O sea, según lo que escuché, el chabón sigue haciendo esta mierda. No tengo esa data, lo podemos chequear mientras tanto. Pero bueno, el caso es que sigue acumulando diferentes denuncias, diferentes escraches de gente que cuenta la mala praxis que sufrió con Dottocchi. Uh-huh. Y en el caso de Silvina Luna, bueno, estaba esperando este trasplante de riñón a partir de la insuficiencia renal que le generó la mala praxis. ¿Mala praxis? Bueno, por una bacteria intrahospitalaria, COVID, varias cosas, tuvo que estirarse la situación y ayer falleció. Bueno, lo que queremos reflexionar a partir de esto es una realidad que sufren las travestis en general, que tiene que ver con, bueno, la silicona industrial, el aceite de avión, todo lo que usan para moldear sus cuerpos y que muchas veces trae, muchas veces si no siempre, ¿no? Trae consecuencias en su salud. Así que, bueno, Florencia Guimaraes García, activista travesti que ha pasado varias veces por esta radio y por este programa, va a reflexionar junto con nosotros acerca de esto, que ella en sus redes sociales dijo, bueno, el fallecimiento de Silvina Luna sirve para visibilizar todo lo que significa en principio la situación, ¿no? del machismo y lo que generan uh-huh. los medios y lo que genera la sociedad alrededor de los cuerpos, y también sirve para visibilizar lo que viven las travestis y trans con estas siliconas. Uh-huh. Así que en un ratito vamos a estar charlando con ella. Y tenemos siempre una pequeña pata cultural y artística aquí en este programa, ¿no? No siempre necesariamente, no, pero intentamos que esté. Porque también la agenda de la retaguardia es una agenda dura, en general, en la que hablamos de temáticas muy, muy fuertes. Y también nos gusta pensar a la cultura como una de las formas posibles de alguna salida ante esas situaciones oscuras. Entonces, invitamos siempre a artistas a que nos, nada, ¿no? le podamos ver la otra parte de la vida también un poco más positiva. Y vamos a recibir hoy a Sol Miranda, que es una de las directoras, junto a Micaela Karsic, de la obra de teatro Te Duele, de César Bri. Es una obra que se va a estar presentando, bueno, va a estar presentándose en septiembre y octubre aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Espacio Cultural Font Rouge, en Font Rouge 483. Eso es el barrio de Liniers, uh-huh. si no me equivoco. Muy cerquita de acá también. Muy cerquita de la retaguardia. Un espacio hermosísimo. Desde afuera ya llama la atención ahí dentro del barrio. Está muy visible, es un lindo lugar, y allí estarán en septiembre y octubre los sábados presentando esta obra. Pero en este caso hay una función ahora, muy pronto, el otro sábado, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Esta función es para recaudar para el viaje a Bariloche por el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias, número 36. Uh-huh. Allí hay varias maneras de juntar, bueno, no solamente esta obra de teatro, sino también las compañeras que van a viajar están vendiendo algunas rifas todavía. Si quieren comprar alguna para aportar para el viaje de las compañeras de la retaguardia, lo pueden hacer escribiéndonos en las redes sociales. O al celular que les pasamos hace un ratito. Exactamente. Que lo encontramos, porque lo habíamos perdido, pero lo encontramos. Se perdió media hora. No, como 3 días, pero no, dentro de una casa. No fue tan grave. Por favor, nos hacés quedar mal. Y bueno. Quedamos mal nosotros mismos. Y para seguir quedando mal, no sé si te parece que terminemos de cagarla en este momento. Así. Uy, uff. No es León Gieco. No es León Gieco. No son los Cadillacs. No es el Teto Medina. No, pero casi. Podría haber sido el Teto Medina. Pero no lo queremos, el Teto Medina. Y a este sí, no sé ni quién es este. Nadie sabe quién es, así que elegimos fingir demencia y escuchamos a Emanuel. Pero qué temazo igual, ¿eh? Solo Emanuel se llama. Está bien, ¿para qué poner apellidos? Es sí, como Roberto Carlos, claro. Luis Miguel, Ricky uh-huh. Martin. Pero Abelardo Martin. Ese tiene apellido igual. Sí, pero nunca lo dice. Nunca lo dice. Es una incógnita. Lo sabemos. No lo vamos a decir. Si alguien lo sabe, quizás se gana algo. Les mandamos un abrazo grande a Abe Martín, a Abelardo Martín, compañero que está escuchando seguro porque siempre nos escucha. Hay una cosa que vamos a decir. Mm-hmm. Abelardo siempre tiene en su morral algún regalito. Un regalo para alguien. Lo que propongo, si nos está escuchando en este momento, es que si alguna persona sabe el apellido de Abelardo y nos lo manda por mensaje, se gana algún regalo de Abelardo. Eso. Te comprometimos, Abe. Bueno, el apellido de Abelardo Martín, quien lo sepa, se gana algo. Nadie sabe qué. Se enciende. Coquetea. Se evapora. Y yo que sé dónde va, dónde vive. Y todo está mal. Y siempre es igual. Y yo que sé que no soy detective. La vas a matar. Cuando hablo yo, sus ojos dicen que no, y luego me contradice por placer para hacer que un día me ruborice. Yo ya dejé atrás los 20 y ella probablemente no estamos para jugar. Un crucigrama viviente. Ah, me entiende, me tantea. Ah, se siente, coquetea, se evapora. Mayor que sé dónde va, dónde vive. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Bueno, ahora sí, como veníamos anunciando al arranque de este programa, vamos a estar reflexionando alrededor de del fallecimiento de Silvina Luna. Bueno, comentábamos al arranque de este programa que Silvina Luna falleció ayer. Estuvo internada desde mediados de junio porque tenía una insuficiencia renal aguda a partir de una mala praxis. Por una operación estética que le hizo el doctor Aníbal Lotocchi en 2011. Bueno, sabemos que Lotocchi tiene una gran cantidad de denuncias por mala praxis. Y lo que queremos aprovechar para poder charlar en este caso y en este programa tiene que ver con todo lo que significa esta cuestión de la silicona industrial. Porque, bueno, sabemos que en principio está la cuestión de la sociedad y lo que significan los cuerpos y la necesidad o el sentimiento de querer practicarse alguna cirugía estética. Y después, y es por lo que la convocamos a ella, está la cuestión de la silicona industrial o el aceite de avión en el caso de las travestis y las consecuencias que eso genera. Para eso convocamos a Florencia Guimaraes García. Ella es activista travesti y ha pasado muchas veces por esta radio y siempre nos encanta tenerla aquí. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Hola, buenas tardes. Bueno, hice una pequeña introducción, pero nos gustaría que nos cuentes por qué decidiste vos, en principio, compartir en tus redes sociales reflexiones sobre esto. Sí, primero principal, porque es muy movilizante para todas aquellas personas que tenemos en nuestros cuerpos silicona o los derivados de esta sustancia, ¿no? Después, porque también en términos personales he compartido algunas charlas con Silvina Luna. Justamente nos conocimos en un grupo de otras compañeras y hablábamos de lo que veníamos atravesando en nuestros cuerpos por tener la silicona, ¿no? Durante más de 10 años. Entonces es muy movilizante primero, y después también algo que nos debe interpelar, o por lo menos nosotras miramos con mucha atención, es cómo hay muertes que interpelan a la sociedad, a los medios de comunicación, y hay otras muertes que quedan en el anonimato, invisibilizadas, sin justicia y por fuera de la agenda siempre, ¿no? Emocional y social, y que tienen que ver con las personas travestis y trans, que también incurrimos a estas prácticas, ¿no? De otra manera, porque lógicamente esto también está atravesado por la clase y por el género también, ¿no? Por las identidades de género también, pero por la clase, porque cuando estamos hablando de una persona mediática famosa y que tuvo los recursos económicos, como el caso de Silvina, se habla de mala praxis. Y cuando esto mismo nos sucede a las travestis, queda invisibilizado. Y nosotras ni siquiera podemos hablar de mala praxis porque ni siquiera podemos acceder a ningún tipo de cirujano o de la salud pública para estas intervenciones. Lo hacemos de manera clandestina, casera, donde por lo general es otra compañera travesti la que te aplica esta sustancia. Entonces, bueno, nos interpela desde muchos lugares. Y después también cómo se pone todo el tiempo, ¿no? Me parece debemos reflexionar cómo se pone el dedo acusador sobre la víctima y nunca sobre el victimario. Porque vemos ahora también en las redes sociales estas cuestiones, ¿no? Bueno, pero nadie la mandó, pero nadie la obligó, pero seguía cánones o estereotipos, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto, culturalmente y hace muchas décadas, todas las feminidades, seamos mujeres trans, travestis o mujeres cis, tenemos imposiciones patriarcales y capitalistas que tienen que ver con alcanzar esos modelos o esos cánones irreales de belleza, dependiendo el lugar a donde se nos sitúe, ¿no? En el caso de las travestis, esos cuerpos que son situados todavía aún mayoritariamente en la prostitución, donde nuestros cuerpos están para el mercado de la explotación sexual y deben cumplir determinadas o determinados parámetros corporales que exige el sistema prostibulario. En el caso de muchas mujeres, ¿no? Tiene que ver con esos cánones que se espera de belleza hegemónica o de belleza determinada para el modelaje o para el mundo de los teatros, poniendo a las mujeres en este lugar de vedette, ¿no? Dependiendo de los lugares en los que nos situemos, se va a determinar una determinada corporalidad. Pero esto atraviesa a todas las mujeres en términos generales, ¿no? Esta presión o esta opresión patriarcal por tener cuerpos delgados, por tener cuerpos firmes, ¿no? Esta eterna batalla que tiene que ver con las empresas de la cosmética, ¿no? Y que siempre van ganando con la juventud eterna, ¿no? Todo el tiempo no tenés que tener arrugas, no tenés que tener celulitis, no se te tiene que caer la cola, tenés que tener los pechos así, el cuerpo de determinada manera. Entonces estamos atravesadas las feminidades por estos, por estas opresiones, ¿no? O por esta herramienta patriarcal, que es una herramienta que desde las niñeces nos generan inseguridades y que operan sobre nuestras subjetividades, ¿no? Entonces, a lo largo del camino, vemos cómo en los medios de comunicación, en las revistas y en todos lados, hay cuerpos que son válidos y otros que no. Entonces, todas queremos, de alguna manera, alcanzar ese objetivo o esa meta. Para ser deseadas, porque te dicen que, para que un varón, si te gustan los varones, te desee, tenés que tener determinadas características corporales, ¿no? Si querés ser modelo, lo mismo, insisto. Y en el caso de nosotras las travestis, muchas veces nuestro propio deseo debe ser anulado y tenemos que seguir específicamente una corporalidad. Tenemos que tener, ¿no?, esos cuerpos que nosotras decimos de reloj de arena. La cintura finita, la cola muy, muy grande, ¿no? La nariz repingada, los pechos parados. Bueno, en nuestro caso, para poder llegar a esas corporalidades, lo único que nos quedan, factores económicos y también culturales, lamentablemente, que hay que empezar a quebrantar, es la aplicación de aceite industrial. Flor, además hay una cuestión, ¿no?, alrededor de todo esto, de todo esto que genera la mirada de la sociedad, la mirada patriarcal. Y también la función y el rol de los medios de comunicación, de la moda, de la publicidad, alrededor de todos estos, de todos estos estereotipos de cuerpos, que lejos está de romperse, ¿no? Porque, digo, hoy miramos cualquier programa de televisión y constantemente nos encontramos con cómo le dicen, por ejemplo, a las mujeres lo bellas que están cuando están flacas, cuando están jóvenes, cuando se hacen la boca. Bueno, hay nuevas maneras que parecen ser mucho menos riesgosas, como por ejemplo el ácido hialurónico. Digo, hay como todo un nuevo mecanismo alrededor de esta belleza hegemónica que hace que estemos todavía más lejos de poder romper con esos estereotipos, ¿no? Sí, esto tiene que ver con algo que yo denomino como, ¿no?, nos van formateando en el deseo magro, ¿no? Esos cuerpos que deben ser representados por la extremada delgadez, por determinadas corporalidades, y que tienen que ver con cómo se opera o cómo el sistema patriarcal, ¿no?, opera por sobre nuestra subjetividad y por sobre nuestros deseos, donde también, ¿no?, quienes somos mujeres, feminidades, etcétera, en este caso porque soy una travesti, nos caemos en estas cuestiones de que también nos gustan los varones que son delgados, ¿no? Hay como una valoración extrema sobre cuerpos determinados. Entonces, creo que es algo que atraviesa a todas las personas, ¿no? Pero sobre todo las feminidades. Y cuando yo arrancaba y decía, ¿no?, que esto también tiene que ver con la identidad de género, porque en el caso de nosotras las travestis, tiene que ver específicamente con tener una corporalidad que represente la identidad con la que nos sentimos acordes, conformes o que nos representa, ¿no? Entonces las intervenciones quirúrgicas, corporales, en nuestro caso más específico, tiene que ver con eso, con alcanzar eso que deseamos, ¿no? Entonces me parece que también hay que trabajar sobre estas cuestiones con las nuevas generaciones de compañeras travestis y trans para que realmente amen su cuerpo, lo quieran, sus cuerpos como son, y que esta cuestión de atravesar por una intervención quirúrgica no tenga que ver con una cuestión meramente obligatoria de seguir cánones y estereotipos, ¿no? Sino que realmente tenga que ver con el deseo, pero también poder desearnos con nuestros cuerpos, ¿no? Sin tener que, y hay otro tema, incurrir obligatoriamente también, porque en el caso de las travestis no solamente vivimos con una bomba en nuestro cuerpo a punto de estallar, que es la silicona, el aceite industrial, sino también con la hormonización, los tratamientos hormonales y la autohormonización, ¿no? Sí. Me parece que tenemos que trabajar realmente por otro mundo, un mundo en el que nuestros cuerpos no nos den vergüenza, donde las futuras generaciones de nuevas trabas, ¿no? Vuelvo a repetir, puedan amar sus cuerpos, y si desean, ¿no?, incurrir a una operación y todo lo demás, sea de manera saludable. Saludable me refiero en cuestiones de salubridad, ¿no? Sin poner en riesgo las vidas, sus vidas, porque acá también hay un tema que entra en todas estas cuestiones, específicamente con las travestis y trans, es que tenemos una ley de identidad de género que prevé el acceso, en el artículo 11, el acceso integral a la salud, y que no se cumple hace muchos años. Entonces lo único que queda, en términos, vuelvo a repetir, económicos para nosotras, y es que venga una compañera y te ponga silicona que compramos en una química del barrio y tiramos en la cama y que nos pinchamos la cola entre nosotras. Porque no tenemos acceso a una cirugía ni los millones de pesos que pueden pagar otras personas para hacerse la cola, los pechos, etcétera. Entonces hay que trabajar fuertemente sobre eso. El Estado también tiene mucha responsabilidad. Esto hablando específicamente en el caso de las travestis y trans. Porque desde niña ya arrancamos en el sistema prestibulario, inyectándonos aceite para poder generar más ingresos económicos. Y eso después, a lo largo de nuestras vidas, por eso hablo de una bomba a punto de explotar, trae muchísimas consecuencias que no son visibles o que no son visibilizadas, mejor dicho, y de las cuales no se habla, como gangrenas, mutilaciones por tener ese aceite, vivir con fiebre, tener flebitis, trombosis y un montón de otras cuestiones que tienen que ver con esas sustancias que obviamente que no son para ser introducidas en el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, ahí necesitamos realmente, o siempre nos preguntamos, ¿por qué no se piensa realmente en políticas de salud para el abordaje de estos procesos, ¿no? Pero en términos reales, concretos, para que las nuevas generaciones, vuelvo a insistir, no tengan que atravesar por todo esto. Entonces, toda la sociedad tiene la responsabilidad de trabajar en estas cuestiones, de abogar por otro mundo, ¿no? Un mundo, vuelvo a repetir, donde no prime la gordofobia, ¿no? Porque ese es otro tema también, ¿no? La patologización y la gordofobia, donde realmente dejemos de estar todo el tiempo señalando las corporalidades ajenas, ¿no? Porque hay un dedo acusador constantemente. ¿Quién la mandó a operarse? ¿Quién se hizo esto? ¿Quién se hizo lo otro? Eso después también genera un imaginario social y estigmas sociales, porque muchas de nosotras cuando vamos al hospital, que empezamos con problemas de nuestra silicona, el mismo sistema de salud, los mismos médicos y médicas, bueno, pero ¿quién te mandó a ponerte eso? ¿Pero cómo se les ocurrió hacer eso? Y no, la verdad es que no se nos ocurrió a nosotras, pero sí hay mandatos que tenemos que seguir. Entonces también ahí nos revictimizan, nos maltratan, nos desprecian y no trabajan para aliviar un poco todos esos dolores con los que llegamos muchas veces a un hospital, cuando es que llegamos, porque también una de las principales causas de muerte todavía dentro de la comunidad travesti trans tiene que ver con la aplicación de estas sustancias, del aceite industrial o vulgarmente, como decimos, el aceite de avión. Hola Flor, acá te saluda Julián. Te quería preguntar alguna reflexión acerca de, a ver, como que ahora se habla mucho de lo toqui, ¿no? Como el gran responsable, que seguro lo es. Pero, ¿qué más hay detrás de ese mundo? Bueno, vos recién contabas el mundo que ustedes, las trabas, atraviesan para hacerse este tipo de intervenciones. Pero, ¿qué se sabe, además de lo toqui? Porque me imagino que lo toqui, o sea, no sé, metiendo preso a lo toqui no termina el problema. Me parece que en ese mundo igualmente debe haber muchos otros que lo hacen también, ¿no? Hay un montón de muchos otros que lo hacen, en este caso porque obviamente son figuras mediáticas, esto llegó a los medios de comunicación, pero esto es una práctica muy común para muchos cirujanos y cirujanas, o dícese cirujanos o cirujanas que tampoco tienen título, ¿no? Y en el caso de nosotras las travestis, Lotoki ha puesto esta sustancia a muchas compañeras nuestras travestis y trans, que ha tenido problemas, pero ninguno fue televisado ni visibilizado, pero ha sido con este mismo personaje, ¿no? Pero como Lotoki hay un montón, y a nosotras, cuando podemos acceder muchas de nosotras de cirugía, de prótesis mamaria, que es lo más común, ¿no? O una cirugía de nariz, pero sobre todo a las cirugías de prótesis mamaria, nos operan también muchas veces estos cirujanos de nombre reconocido, pero en la clandestinidad. Nosotras no salimos por la entrada principal como salen las modelos o cualquier mujer cisgénero. Siempre salimos por la puerta de costado. Entonces, que nunca se nos da una constancia de lo que pagamos o dejamos de pagar ante una intervención quirúrgica. Vivimos bajo la clandestinidad. Pero vuelvo a repetir, como este Lotoki, hay un montón de otros cirujanos y cirujanas. Mira, voy a contar algo sin nombrar, pero en estos días estamos atravesando nosotras una compañera de nuestro espacio, tuvo problemas de salud con una intervención quirúrgica de una prótesis mamaria, está muy complicada con la situación. Y fue muy sencillo, otras compañeras le recomendaron un cirujano que salió el año pasado en Canal 9, por mala praxis y todo lo demás, que le estaba vino en su propio sillón de su casa, le abrió la teta, la cosió, la volvió a coser, entre un ambiente que es una casa, donde hay perros, donde hay esto, donde hay lo otro. O sea, y después ese mismo cirujano atiende su clínica a un montón de mujeres que tienen otro poder adquisitivo. Entonces, esto sigue vigente y esto va a seguir sucediendo. Lamentablemente va a seguir sucediendo. Entonces, tenemos que trabajar realmente en visibilizar estas cuestiones. Para mí es importante poder visibilizarlo. Y no caer tampoco en estas cuestiones punitivas que siempre caen por sobre las personas que incurren a estas prácticas, ¿no? Me parece que también eso es algo que venimos notando constantemente, o que por lo menos es mucho de lo que se escribe en las redes sociales y lo que transmiten los medios hegemónicos de comunicación. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Florencia García Guimaraes, que ella es activista travesti. Estamos hablando alrededor de lo que sucedió con Silvina Luna y todas las reflexiones que surgieron desde ayer a hoy. Y Flor, para ir cerrando, te saco un poco del tema y te quiero hacer una pregunta que sé que es algo que vos también lo has reflexionado, que bueno, hoy se cumple un año del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, nada, si tenés ganas de hacer alguna reflexión al respecto. Sí, justamente un año, ¿no? Un año que pasó rápidamente y un año donde los propios medios de comunicación una vez más se encargan de que esto no se profundice, no se visibilice, y lo instalan como, bueno, un hecho, ¿no? Muy al pasar, un loquito que le quiso pegar un tiro a la expresidenta. Y esto es de una gravedad institucional enorme, social, y sobre todo a 40 años de la democracia, de un peligro absoluto que pone en jaque todas las instituciones del Estado. Me parece que esto es un tema que quedó, para mi parecer, por supuesto, completamente invisibilizado, donde también hay que hacer autocrítica, por lo menos quienes somos afines con esos sectores políticos, no tomamos las calles como deberíamos haberlas tomado, no apoyamos como se debería haber apoyado, ¿no? Eso a mí me interpela y me llama a seguir reflexionando, y me parece que es momento, o que no podemos dejar, mejor dicho, de seguir interpelando a todos estos poderes, ¿no? Tanto el poder judicial como el poder de los medios hegemónicos de comunicación y el poder real que opera en Argentina, que tiene que ver con estos sectores, ¿no? De la oligarquía nacional y de los empresarios y los monopolios, los multinacionales y todas esas complicidades. Realmente ha sido un momento muy triste, por lo menos para mí, ver esa noche lo que sucedía, o más triste todavía lo que podría haber sucedido, pero sí tiene que ver con el odio que se viene fomentando, incentivando, no ahora, sino hace muchos años, detrás de la figura de la vicepresidenta, expresidenta de la Nación, ¿no? Hemos visto en tapas de revistas cómo se la ha hecho una caricatura, cómo se la ha ridiculizado constantemente, cómo se le han inventado causas, ¿no? Para estigmatizarla, y eso tiene que ver también con la violencia política, y todas estas cuestiones para mí tienen que ver precisamente con el poder patriarcal y misógino, porque todas estas cargas negativas fueron vertidas siempre sobre mujeres que han llegado a lugares de poder a disputar. Primero fue Milagro Sala, que todavía sigue detenida con arresto domiciliario en un gobierno que es dictatorial, que no tiene pruebas absolutamente ninguna de lo que se las acusa, más que los medios de comunicación. Lo mismo han hecho con Cristina Fernández de Kirchner, porque es una mujer que interpeló al poder, una mujer que pensó en la clase trabajadora, ¿no? Más allá de todo lo que ha faltado y de todos los desaciertos, realmente ha transformado la vida de muchas personas. De las mujeres que históricamente se las consideraba amas de casa y no podían jubilarse después de toda una vida de tareas domésticas no remuneradas, de los combatientes de Malvinas que durante décadas no cobraron un peso por haber sido mandados a la guerra cuando eran pibes en época de la dictadura, de las personas travestis y trans que no teníamos derecho a nuestra identidad ni absolutamente a vivir en la vida pública, ¿no? Hay muchísimas políticas públicas que podría estar nombrando. Entonces todo eso se lo siguen haciendo pagar. Primero por una cuestión netamente clasista, y después porque yo creo que hay un gran componente misógino que se traduce en estos discursos de odio, que se traduce en estos candidatos que hoy vemos cómo suben en las encuestas, tanto Milei como los sectores macristas, ¿no? Donde todo el tiempo hacen foco en cerrar los ministerios de mujeres, en cerrar el CONICET, pero sobre todo en la agenda que tiene que ver con los feminismos y la comunidad LGTBI, porque en sus campañas lo dicen explícitamente. ¿Para qué matrimonio igualitario? ¿Basta de aborto? ¿Cerremos los ministerios de mujeres? ¿No? Y van contra todas estas políticas públicas o contra todos estos derechos que logramos después de décadas de haber sido abatalladas, asesinadas y de no tener un Estado que realmente pusiera en agenda lo que nos sucede a miles o a millones de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias y maricas en nuestro país. Flor, gracias por esta charla, te mandamos un gran abrazo. Gracias, abrazo. Florencia Guimaraes García es con quien hablábamos, activista travesti, referenta de Furia Traba y dirige la Casa de Loana y Diana, un centro de día para personas travestis y trans, principalmente en situación de prostitución. Bueno, interesantes y tremendas reflexiones que nos trajo Flor a este programa. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Thank you. Bueno, y ahora llega el momento en el que nos vamos a enterar primero si el mate está rico o no. Hemos tenido unas fallas de mate al aire de este programa, sí, interesantísimas por pasarlo corriendo. Porque Juli tiene, bueno, Juli tiene el récord Guinness en preparar mate en segundos. Tardaste 13 segundos, si no me equivoco, en hacer el mate. Pero bueno, eso no es lo importante de este momento. Vamos a meternos en la segunda charla de este programa. Y además, ha pasado algo muy interesante, que es que se juntan dos cosas que nos gustan, que es arte y cultura y presencialidad. Sí. Porque la compañera que viene al estudio en este momento, que es Sol Miranda, una de las directoras de la obra Te Duele, de César Brie, está presente aquí con nosotros para charlar. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bien, bueno, muy felices de tenerte acá. Nos gusta mucho realmente la charla presencial. Creemos que le da otra cosa también a este momento radial, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, y el mate está riquísimo, la bien verdad. Bien ahí. Bien, buenísimo, increíble. Bien logrado, Juli. ¿Querés arrancar contándonos, antes de meternos de lleno con todo lo que tiene que ver con fechas y esas cuestiones, de qué va la obra? Dale. Bueno, Te Duele es una obra que yo codirijo con Micaela Karsik, quien no está presente hoy, pero me encargaré de ser responsable con el proyecto. Y actúan Daniel Umani y Natalia Arias. Nosotros cuatro venimos trabajando desde febrero del año pasado. Y este año, en marzo, hicimos una primer temporada de 12 funciones. La obra se llama Te Duele, entre signos de pregunta, y es una obra escrita por César Brie, que es un autor nacional. Es una obra que trata una temática de género, nosotras la consideramos una obra feminista, y nuestra apuesta también lo es, en la que creo que quizás sería mejor en algún momento leer la sinopsis, porque es mucho más concreta. Pero trata sobre lo complejo de vincularse y de cómo mamamos desde nuestra infancia un montón de condiciones para relacionarnos, del deber ser familia, marido y mujer y tener hijes en esta sociedad que muchas veces no nos invita a compartir lo que pasa puertas adentro de los hogares y es complejo cuando está tenido de violencia. La obra está vinculada mucho con el boxeo también y a través de una dinámica de rounds nos cuenta lo que sucede dentro de la casa de un marido y una mujer. Qué interesante esa manera de contarlo. Si querés, podemos hacer una lectura rápida de la sinopsis. Una pareja incondicional se sumerge en el desafío de la convivencia, en la ilusión de la familia feliz. Marido y mujer construyen un hogar colmado de secretos atroces, lleno de partos y vacío de infancias, dos almas destruidas y destructoras que puertas adentro se entregan a un pacto de violencia insaciable, sostenido por una sociedad que educa para el silencio. ¿Qué pasa con el público cuando ve esta obra? Bueno, la verdad que la primera temporada nos superó completamente. Las devoluciones del público fueron tremendas. Mucha gente conmovida, mucha gente agradecida. Hay algo que sucede mucho en el teatro que es la catarsis y la empatía con lo que cuentan los personajes, con lo que viven los personajes. Mucha gente muy emocionada agradeciéndonos haber transitado esa hora dentro del teatro, dentro de la ficción, desde un lugar de sanación. Y es muy loco porque a nosotros nos ha pasado como creadores de la obra, de la apuesta, vincularlo con nuestras historias familiares y conmovernos y sanar nosotros, pero de pronto poder conectar con una persona que vino y estuvo una hora con nosotros y llora y nos dice muchas gracias, realmente me hicieron bien, es poderosísimo. Yo personalmente considero el teatro como una herramienta de transformación social poderosísima y de pronto hacer una obra que confirme eso viernes a viernes, en este, porque la primera temporada fue los viernes, ahora serán los sábados, pero todas las semanas reconfirmarlo fue realmente hermoso, hermoso. Y no es una obra fácil, es una temática fuerte que conmueve, realmente es impactante. Algo que también nos convoca para charlar con vos y con ustedes quienes hacen la obra es que van a estar participando de una actividad del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, del cual particularmente nosotros dos formamos parte y muchos compañeros y compañeras de la Retaguardia también. ¿Y por qué? ¿Por qué se sumaron a esta propuesta del CIPREVA que además tiene de trasfondo que las compañeras puedan viajar al encuentro plurinacional en Bariloche? ¿Por qué se prestaron para esto? Estamos re contentes y agradecidas con la oportunidad, la verdad, nos entusiasma un montón. Cuando nos escribieron, la verdad que el primer impulso para decir que sí fue el compromiso social para con las compañeras, como que puedan ir, también la temática tiene que ver con el encuentro. Uh-huh. Desde ese lugar nos parecía transformador para con la realidad con la que vivimos, que no nos encanta y la queremos modificar y militamos para eso. Entonces, ir al espacio y que nos vea un montón de gente y llegar a nuevos públicos nos parece fantástico. En este caso, bueno, para quienes son de la ciudad de Buenos Aires, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires está en Solís 1158. Si buscan igual CIPREVA lo encontrarán muy fácil, y esa jornada va a ser con un buffet antifascista, así lo denominan, con empanadas, birra, vino. Habrá una linda jornada allí con Laura también, pero en septiembre y octubre van a estar en un espacio de la ciudad de Buenos Aires también presentando la obra, ¿no? Sí, vamos a estar en nuestra casa, donde nació, se creó la obra y fue toda nuestra primera temporada, y será la segunda, que es el Espacio Cultural Font Rouge, que queda en el barrio de Villaluro. Cerquita acá, muy cerquita. Sí. En Font Rouge 483, también se puede googlear si ponen Espacio Cultural Font Rouge, aparece al toque. Y lo que nos encanta de eso, más allá de que el Font Rouge es realmente una casa hermosa, es romper con el circuito teatral porteño que está tan instalado en Palermo, sí, en Calle Corrientes, en Villa Crespo, y acercarlo al barrio. Hermoso. Realmente nos parece importante, y nuestro público fueron realmente muchos vecines y mucha gente que se tuvo que mover desde Palermo hasta Villaluro, como nosotros nos movemos a Palermo o a Villa Crespo para ir a ver obras. Entonces, esa ruptura también nos parecía revolucionaria más allá de la temática de la obra. Y que lleguen nuevos públicos al Espacio Cultural Font Rouge, que lo conozcan, que sepan que hay teatro de calidad en el barrio, totalmente revolucionario para nosotros, y levantamos esa bandera también. Qué importante eso que decís. Che, y bueno, nosotros siempre, cuando vienen artistas, en general vienen artistas que forman parte de alguna lucha o de algunas luchas, o que son militantes directamente, y les preguntamos cuál es el vínculo para ustedes entre el arte y la militancia. Uy, bueno, lo voy a contestar a modo personal, sí, para no comprometer a nadie. Yo particularmente salí del secundario e iba a estudiar trabajo social. Y me di cuenta de que soy muy sensible para eso y que no iba a poder ayudar a nadie si yo no estaba bien. Y me aferré a mi gran amor desde pequeña, que es el teatro. Y desde ahí dije, voy a transformar al mundo. Porque cuántas veces a mí me ha pasado de ir al teatro y transformarme yo, o de leer un texto y crecer yo, ver una obra de arte y quedarme reflexionando y en base a eso cambiar cosas y ser mejor persona. Creo que esto que les decía, que el arte es realmente muy transformadora, yo creo en eso. Creo y lo vivencio en el cotidiano, y no sé, mi vieja me comparte un poema y me cambia el día. Realmente no lo digo desde un lugar romántico, sino desde un lugar de vivenciarlo todos los días. Creo que el arte es una gran herramienta de transformación social y que es una gran herramienta para la militancia práctica y concreta hoy en día. Uh-huh. No sé, está avanzando la derecha. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la marcha? ¿Hacemos una intervención? Sí. Como creo que hay algo de eso que es muy poderoso. ¿Y qué pasa con el arte y el feminismo? Antes hablábamos de las devoluciones que les daba el público, quizás positivas, pero hay también alguna reacción o alguien que le parece que no hace falta, ¿no? Viste que hay veces que es como, uy, no, en todo el feminismo. Digo, hay gente que ve por ahí y dice, uy, no. ¿Les pasó algo de eso también? ¿Como algún rechazo? Creo que no, al menos no que nos lo hayan dicho. Bueno, por ahí la gente que termina yendo es gente que le interesa la temática también, pero bueno, digo, puede haber resistencias también. Sí, o muchas veces las devoluciones no te las vienen a dar sin... No sé, creo que no, creo que no. Recibimos mucho agradecimiento. Tampoco creo que sea una obra panfletaria. No creo que es una obra panfletaria. Creo que es una obra que abre preguntas, que invita a cuestionar los propios vínculos. No es que vos vas y recibís una lección de cómo vincularte. Claro. De hecho, la obra no plantea una manera de cómo vincularse. No es que te van a explicar algo si vas a ver Te duele, sino que es una invitación a repensarse. A repensar los vínculos, lo que sucede dentro de las casas que muchas veces no se habla. Estamos hablando con Sol Miranda, ella es una de las directoras de la obra Te duele, junto con Micaela Karsic. Y nos llega un mensajito aquí que dice: saludos para Sol Miranda, tan talentosa y creativa. La obra es impresionante, conmovedora y con una búsqueda estética y una belleza para contar que atraviesa el corazón. Somos Olga, Tito y Silvina. Aquí llega un lindo saludo para vos. Y bueno, primero no sé si querés contestarlo y después sigo con la pregunta que te iba a hacer. Que es muy emocionante saberles del otro lado y que les amo. Qué lindo que lleguen estos saluditos. Bueno, me parece como sumamente importante lo que venís contando a lo largo de la charla en torno de, bueno, en principio salir de los formatos tradicionales de teatro, de, bueno, todo está alojado en algunos lugares puntuales. Medio elitista también muchas veces pasa eso, y también con esta cosa de el arte como herramienta, pensando en el bombardeo que tenemos hoy con, por ejemplo, las plataformas de streaming. Digo, hay un gran desafío para el teatro en general y, bueno, para el cine seguramente también, pero más todavía de esta manera como autogestiva, ¿no? Sí. Sí, creo que es un laburo cotidiano, constante y una mucha convicción, ¿no? Yo creo que, estoy convencida que nunca dudé de que Te duele iba a llegar a donde está llegando, del potencial que está teniendo, porque hubo algo de la unión y la convicción del equipo desde cero y del compromiso con el que hicimos la obra y con el que la seguimos haciendo, porque entre la primera temporada y la segunda somos recebades y nos juntamos a ensayar y a pulir y a mejorar, que creo que eso es lo que... apostar por la calidad de lo que uno hace y por el compromiso, creo que también es revolucionario en esta era en la que todo nos bombardea y que quizás apagar el teléfono una hora para ver una obra de teatro de pronto es un montón. Y lo pedís 5 veces y la gente igual no lo hace. Y bueno, habla mucho de la sociedad de hoy en día también eso. Sí, sí. Sí, creo que todo lo que tiene, en donde hay encuentro, donde hay personas habitando un espacio y quizás desconectándose un ratito del celular, ya es hoy bastante revolucionario, ¿no? Sí, es vertiginoso. Sí, ves que la gente igual ilegalmente saca una foto de costadito, ¿viste? Decís, bueno, vivila, qué sé yo. Pero bueno, cada uno es... Para cerrar, porque nos quedan los últimos minutitos, la propuesta, bueno, por supuesto está buenísima. Ya quienes han escuchado la charla con Sol se habrán dado cuenta. La estética, quienes pueden ver las imágenes, al menos de la gacetilla, también está buenísima, es sumamente interesante. Y el lugar en el que está este espacio cultural Font Rouge, que solo conocemos desde afuera nosotros al menos, pero que... siempre nos llamó mucho la atención. Parece un lugar hermosísimo, así que son... Lo vamos a conocer pronto. Son muchas cosas que hacen que nos den ganas de ir a ver la obra y, bueno, esperemos que quienes están escuchando también se sientan así. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Están invitadas cuando quieran venir. Bueno, y le decimos a la gente que, así como pueden seguir Te duele en Instagram, también sigan Así Prueba y fíjense las actividades que hay que tienen que ver también con este objetivo a corto plazo, que es que las compañeras puedan ir al encuentro. Así que ahí pueden mandar a la retaguardia también para comprarle rifas a las compañeras y formar parte de esta actividad donde va a estar la obra de teatro, que también tiene como fin y como objetivo que las compañeras puedan viajar. Así que una causa noble, ¿no? Sábado 9 de septiembre a las 20 horas puntual en Solís 1158 en la Ciudad de Buenos Aires, y durante septiembre y octubre en este espacio Cultural Von Rush en el barrio de Villaluro. ¿Cómo es el tema con las entradas ahí? El Instagram, lo digo por las dudas, es teduele.obra. Ahí está el link para que puedan sacar las entradas por Alternativa Teatral. Vamos a estar los sábados 21 horas durante septiembre y octubre. Y eso. Buenísimo. Sol Miranda es junto a Micaela Karcik quien dirige esta obra Te Duele. Gracias por haber venido y nos despedimos con un poquito de una canción, Juli. Sí, le mandamos saludos al compañero Abelardo Martín, que efectivamente estaba escuchando el programa, dijo saludos a la barra, estamos escuchando. Mañana, ahí Chivo, en el galpón 3 de González Catán, a las 14 horas, Anaí Cao presenta su libro Uma, poemas en castellano guaraní, y va a estar tocando Abelardo Martín. Anaí Cao es una poeta tremenda, así que galpón 3, González Catán, mañana, y bueno, nos despedimos, ahora sí. ¿La querías esta canción? Sí, hace un montón la quería escuchar. Bueno, WDK. Toma, nos vamos. Chau.